Viaja a través de tus oídos en la vuelta al mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén gozando de la vida y bienvenidos una vez más a este gran programa llamado La Vuelta al Mundo. Pues sí, así es. Este día nos vamos a ir a un lugar que en lo particular me gusta mucho, ya que tiene una arquitectura impresionante y la verdad es que su comida es exquisita. A ver si adivinan a dónde nos vamos a ir. Hay pizza, pasta... Además ahí también tenemos capuchinos, tenemos gelatos y entonces nos vamos a Italia. Como bien lo dices, unos ricos y deliciosos gelatos. Pues vámonos. Firenze sta rotta, sei bella in un manto di stelle. In cielo risplendono tremule come fiammelle. Nell'ombra nascondi gli amanti, le bocche tremanti si parlan d'amore. Intorno c'è tanta poesia, porta vita mia, sospira il mio cuore. Sull'Arno d'argento si spacchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontano. Dorme Firenze sotto il raggio di dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Balconi adornati di pampini e glicini in fiore. Stanotte schiudetevi ancora che passa l'amore. Germogliano le serenate, madonne ascoltate, son mille canzoni. Un vostro sorriso alla vita, la gioia infinita, l'eterna passione. Sull'Arno d'argento si spacchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontano. Torna Firenze sotto il raggio della luna, ma dietro ad un balcone veglia una Madonna bruna. Stretti a cuore, a cuore. Estimados pasajeros, bienvenidos a Florencia. Que tengan una excelente estancia. Bienvenidos a la Bella Italia. Llegamos a la Bella Italia. La verdad, este lugar me emocionaba muchísimo. Por su gente, es muy cálida y sobre todo porque ya se me antojó una rica y deliciosa pizza. ¿A ti no? Sí, además, ¿por qué no? Vámonos a comer porque aquí se come delicioso. Sí, pero antes de eso, vamos a esperar a nuestro gran amigo Andrea, quien es originario de Pisa, pero nos comentó que nos alcanzaba aquí en Florencia, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. Ay, espero que ya llegue. Me muero de ganas por verlo. Es un excelente amigo y un excelente anfitrión. Así es. Y como ya lo saben, hemos visitado algunas ciudades donde es mejor conocerlas con personas que son originarias de este lugar. Y estoy segura que nos vamos a divertir mucho. Mientras, vamos caminando hacia la plaza principal, que es donde veremos a Andrea. ¡Qué ciudad tan más interesante! Sus edificios son como clásicos. Tienen acabados muy peculiares y diferente a todo lo que hemos visitado. Se ve que es una ciudad muy grande, pero hay que caminarla con calma para poder observar estas calles tan típicas y llenas de gente. Además, así podemos observar sus colores entre rojizos, ladrillos y con esos portones increíbles. Así es como muy interesante y es un color muy, muy especial de toda Italia. Vamos primero a la Catedral de Santa María del Fiore, ahí quedamos de ver a Andrea. Mira, ¿ya viste? Hay un mercadillo gigante. ¡Wow! Mira qué bella ciudad, es increíble, esos colores verdes, esos colores blancos, está impresionante Florencia. Pero espera que lleguemos a la plaza. Es un poco pesado porque hay que cargar nuestras cosas, pero las ventajas, como bien lo dijiste, es que hay que disfrutar todo de una manera diferente. ¡Mira! Es espectacular, está grande, increíble. Ese color blanco como con líneas negras, verdes, la verdad es que es algo que no se alcanza a describir. Aparte, dentro de esta catedral, la principal de aquí de Florencia, están las escenas del juicio final en su cúpula. Vente, vamos a ver rápido. ¡Wow! Se siente muy bien esta ciudad, es muy impresionante y además está llena de arte. Botteghe di antiquari, botteghe di artigiani, botteghe dove trovi solo cose fatte qua. Botteghe di argentieri, di cose di oggi o di ieri, create dagli stessi che hanno fatto la città. Botteghe dove i vecchi svelavano ai ragazzi segreti ereditati da un'antica civiltà. Botteghe di una volta che ora non son più, l'avessi conosciute pure tu. Da Gigli un buon caffè fra specchi luciottoni, la panna in via Monalda succhiata coi cialdoni, le craffe di Donnini, il celebre Donè. O segui donna Emma, due tè coi savoiardi, no grazie, questa sera vorrei solo due bignè. In piazza da Rivoire c'è il cioccolato caldo, ma più non c'è a cullarti la mandola di Mafaldo. Firenze bottegaia di quando ero bambino, e già ne andavo fiero di esser nato fiorentino. Firenze bottegaia che ora non è più, ti han tradito quelli che ti devono di più. Sparito capecchiacci, bottoni stringhellacci, esperto nelle pelli e gran maestro nel far buchi, ha chiuso calderai, salumi prelibati, caviale mascarpone, il ragù nei vol-au-vent. Scomparso Bruzzichelli, traballa anche il palazzo, per una scarpa nuova puoi trovarti all'aldilà. Dov'era il bottegone, c'è adesso un bar fra i tanti, l'avessi conosciuto pure tu. La libreria del corso vendeva un po' di fede, Balboni in Vigna Nuova sfornava Maddalene, il vecchio Sette Passi ormai è un milanese. Si sfratta l'artigiano, si sfratta San Frediano, i mali tuoi Firenze dimmi chi li sfratterà. Si sfratta i più gloriosi, si sfratta anche la storia, se occorre dan lo sfratto anche alla vecchia di Sumà. Firenze bottegaia di quando eri bambino e te ne andavi in giro fiero d'esser fiorentino. Firenze bottegaia che ora non è più, ti han tradito quelli che ti devono di più. Fast food alla cipolla, cravatte al Ponte Vecchio, dove la fontanella versa droga dentro al secchio. Sfruttati dalla mala, c'è mille vucumbra che vendono pacottini sparpagliati in qua e là. Armani, Valentino, Versace, poi Fussardi, son qui per dirci in coro, Fiorentino, hai fatto tardi. Firenze che vestiva lo spirito e la mente, ora ti veste dal Vellico in giù. Son copie d'oltremare quelle botteghe che vendevano col genio l'originalità. Siamo la controfigura della Fifth Avenue. Gettar tutto all'ortiche, se uno ci si ingegna, non è poi necessario, ce lo ha dimostrato il Pegna. Firenze, bottegaia, per noi eri un blasone, ed ora chissà perché ci appare una maledizione. Firenze, bottegaia, di quando ero bambino, e già ne andavo fiero di esser nato fiorentino. Firenze, bottegaia, sudiamoci del tu, se altri ti han tradito io ti amo ancor di più. Firenze, bottegaia, non sono più bambino, finché me ne andrò a spasso sarò solo fiorentino. Sí, es increíble. Las esculturas que están dentro de esta ciudad es como si fuera un museo al aire libre. Tienes que caminar y caminar, pero todo vale la pena. ¡Qué increíble ciudad! Ya caminamos mucho. Ya cruzamos el puente de Vecchio. Vecchio, diría Andrea. Espero que pronuncie bien esa palabra. Donde atraviesa el río Arno. Al ver la vida de Miguel Ángel en vivo y a todo color, es una sensación maravillosa. La fuente de Neptuno es increíble. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La verdad nos da muchísimo gusto estar aquí contigo en esta gran ciudad. Es que es muy, muy, muy bonita. La verdad es que Joel y yo estamos bien emocionados de estar nuevamente aquí y sobre todo, qué mejor que con una gran compañía como es la tuya. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntanos. Hola Kireli, hola Joel. Pues es un súper gusto mío recibirlos otra vez en Toscana, en mi región. Y en particular hoy en Florencia, que no es mi ciudad natal, porque yo soy de Pisa, que de todos modos está aquí cerca y que es donde los voy a hospedar de aquí a poquito. Pero bueno, mientras tanto a disfrutar de Florencia, una ciudad que adoro y que bueno, que no tiene necesidad de muchas presentaciones porque creo que es bastante famosa en todo el mundo por ser la cuna de renacentismo y que pienso de verdad que es una ciudad que merece una visita, por lo menos una vez en la vida, pero también dos. Hay mucho que ver y también hay mucho que probar y que hacer. Y bueno, en particular, siendo italiano, me sale pronto el tema de la comida. Y bueno, en Florencia desde la famosa bistecca alla fiorentina, y que es un particular corte de carne de vaca, muy sabroso, hasta el helado, hay heladerías óptimas. Digamos que da para engordar bastante. ¡Wow! Definitivamente es una ciudad muy bella, es preciosa, pero no hay nada como la compañía que tenemos el día de hoy. ¡Qué gran gusto verte, Andrea! Y bueno, ya nos está dando hambre y más con esas sugerencias que nos diste. Y ahora, ¿qué canción podríamos ocupar para caminar en estas grandes y magníficas calles en lo que llegamos al área de la comida? ¿Qué nos recomiendas escuchar? Bueno, me encanta esta pregunta porque, como sabes, soy un grande amante de la música y además una combinación de comida y música, o sea, es conmovente para un italiano. Y bueno, yo siempre que estoy en un lugar me gusta, digamos, explorar las tradiciones, los sabores y también las músicas, ¿no? que están relacionadas a este lugar. Pues para escuchar en Florencia, yo diría, sin duda, algunos autores fiorentinos. Y en Florencia hay una buena tradición de música popular de los primeros años del 900, y que pero ya lamentablemente se han un poco perdido, porque son sonoridades que son un poco antiguas, digamos. Y entonces, bueno, como ya somos hombres modernos y mujeres, no me estoy olvidando de Kira, y pues aconsejaría antes que todo un poco de rock, porque uno de los mejores grupos rock de Toscana son los Litfiba, donde Litfiba es un acrónimo de l'Italia Firenze Via dei Bardi, Litfiba, que sería la dirección de donde ellos hacían las pruebas. Pues sí, yo diría un poco de rock con Litfiba. Y como canción, no sé qué les pueda aconsejar. Bueno, es que realmente cualquiera es buena. Y como canción, bueno, diría en este momento Lacho Drum, que es una canción que el grupo dedica al pueblo rom. Lacho Drum en la lengua rom sería buen viaje. Y ya que ustedes están de viaje, me parece perfecto. La strada dove finisce, senza piedi userò le mani, fino alla pista che non esiste, la cavalcherò sui venti e gli uragani. Regina di periferia, con gli occhi della rabbia dell'arcobaleno, che non conoscono la destinazione e che mi dicono buon viaggio al Lacho Drum. Ti porterò ti prenderò. La strada che non ha strisce sarà la rotta sotto questa luna, con i suoi compromessi, e che ogni volta non ritrovi mai la stessa. E ci porterà, zingarà, e ti porterò. Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino, e festa, festa, fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui. Piedi userò le mie mani e tutta l'arte di un equilibrista per trovare un altro mondo per noi due. Noi due. E faccia a faccia con la porta della paura, senza lacci, senza cintura. Sirena con due occhi grandi come la fame. Guarda, guarda. C'è del buon vino e festa, festa fino a mattina. festa, fai festa, festa, fai festa, festa, festa, festa, nella tua testa. Pero bueno, abandonando un poco el rock y pasando a algo un poquito más romántico, no se puede estar en Florencia sin escuchar la voz de uno de los cómicos más famosos de Italia y del mundo, porque seguramente todos han escuchado el nombre de Roberto Benigni, sobre todo por su maravillosa peli La vida es bella. Y no todos saben que él también canta y hace también espectáculos cómicos como stand-up comediante y cantó, bueno, varias canciones que son así un poco de broma, pero también una canción que es súper romántica que se llama Cuánto te he amado, que quiere decir bueno, cuánto te he amado, español e italiano no son muy diferentes, y que tiene una frase al final del estribillo que dice in amore le parole non contano, conta la musica. Se la traduzco para ustedes, y quiere decir que en amor no cuentan las palabras, sino cuenta la música. Es bien romántica, ¿no? Tu lo capisci da detto t'amo, non lo sai, non l'ho mai detto e non te lo dirò mai. Nell'amore le parole non contano, conta la musica. Quanto t'ho amato e quanto t'amo, non lo sai. Quanto t'ho amato e quanto t'amo, non lo sai, non l'ho mai detto, ma un giorno capirai. Nell'amor le parole non contano, conta la musica. Qué emocionante el que vamos al restaurante. ¿Cómo ves? ¿Qué restaurante nos recomiendas? La verdad es que ya tengo un poquitito de hambre y pues lo que nos acabas de decir está muy muy bien. ¿A dónde está ubicado? ¿Tenemos que caminar mucho? Cuéntanos, ¿por dónde está? ¿Y por qué es tan famoso? El problema, bueno, digamos problema entre comillas, es que no hay un lugar donde los quiero llevar, sino varios. Así que tenemos solo que decidir desde cuál de ellos empezar. Seguramente, pero dos etapas obligadas son el restaurante Vivanda, que tiene todos productos aquí decimos kilómetro cero, no sé si se usa esa expresión también en México, que quiere decir que no es comida que viaja en camiones, que puede tener problemas de conservación y todo, sino cosas que vienen de algunos campos que están aquí alrededor de Florencia, porque hay una muy buena zona de campo aquí. Y se llama Chianti, y es muy famosa para el vino tinto. Y bueno, y de hecho, sobre lo que vamos a beber, no hay duda alguna. Vamos por un Chianti. Y bueno, entonces ahí se pueden comer unas recetas un poquito fusión de italiano típico y de su fantasía. Seguramente hay gnocchi, varias recetas. Hay el risotto, que es una particular forma de hacer el arroz. Y también seguramente vamos a poder encontrar la famosa bistecca a la fiorentina, que es este corte de carne que les contaba, que es muy bueno porque es muy muy tierno y está cerca del hueso. Y ahí se dice, yo no soy un gran experto de carnicería, pero ahí se dice que esté el sabor mejor de la carne, ¿no? Y bueno, y de hecho a mí me gusta, pues puedo creerlo. Y otra cosa que no pueden faltar en una visita de Florencia es comer un poco de street food. Y por eso, digamos, el lugar se llama L'Antico Vinaio. Y ahí hacen bocadillos y los hacen con unos típicos cortes de carne que son muy famosos aquí. En particular son la tripa y el lampredotto, que es el intestino de la vaca, que dicho así puede escucharse un poco raro, pero les aseguro que es muy bueno, también porque tiene una forma muy particular de cocinarlo. Y sino también la porchetta, que es la parte de la cadera del cerdo. Y aquí la hacen con las cosas, con unas varias especias. Y es muy, muy, muy sabrosa. Y a eso le puedes añadir unas berenjenas o calabacines grilladas. Y alguna salsa como un pesto, que no es muy típico de aquí, pero en el antiguo vinario lo saben hacer. Y bueno, digamos que más o menos puedes crear tu bocadillo. La comida estuvo deliciosa. Definitivamente es un placer estar en estos lugares donde se come delicioso. Bueno, estoy súper feliz que les gustó la comida, también un poco orgulloso, y porque sé lo bueno que es la comida mexicana y entonces, bueno, si les gusta la comida italiana, personas expertas de comida como ustedes, estoy súper feliz. Y pues bueno, yo creo que debemos ir apresurando el paso porque se nos está haciendo de noche. Y sí, ahora tenemos que apresurarnos porque hay mucho que ver en esta ciudad. Lo que podemos hacer es explorar ahora todo lo que hay que ver desde afuera, que es mucho, y dejar para mañana aquellos lugares donde no se puede no entrar. Y en particular, no sé, podemos escoger dos entre los cuatro museos más famosos. Y que son museos que tienen unas obras de arte que son icónicas. O sea, cualquier persona que en su vida miró un libro de arte o vio un programa de arte en la TV no puede no conocer estas esculturas. Wow, nos parece súper, súper bien. Y también hay que esperar a Kireli porque de seguro ya se fue a buscar algo en alguna tienda, porque también hay cosas muy bellas por acá. Entonces, la esperamos y continuamos. ¡Ajá! Ya la vi, ya veo dónde viene. Pues bueno, vamos a alcanzarla y cuéntanos, ¿cuál es tu lugar favorito de toda la Toscana? ¿Qué lugar te agrada mucho más? Bueno, esta es una pregunta bastante difícil, ¿no? Como cuando te piden, ¿cuál es tu canción favorita o tu peli favorita, no? En Toscana hay mucho que ver. Toscana seguramente es una de las regiones más bonitas y que más turistas tienes porque es una mezcla de muchas cosas. Puedes venir en Toscana para nadar, tenemos unas playas increíbles, tenemos varias islas que tienen un mar que no tiene mucho que envidiar al Caribe. Y son aguas muy limpias, muy llenas de peces y, verdad, lugares de playa muy, muy bonitos. Y por otro lado tenemos montañas con pistas de esquí, con posibilidad de hacer mucho senderismo, que es una de mis actividades favoritas. Y bueno, ya el aspecto de la comida pudiste conocerlo, el arte lo están viendo aquí, mirando el Duomo, el Ponte Vecchio y Piazzale Michelangelo, de donde se ve toda la ciudad desde arriba. Y bueno, y además todo el aspecto del vino. Aquí hay vinos como el Brunello di Montalcino o el Sassicaia, que ganan desde hace mucho tiempo premios internacionales como mejor vino del año, ¿no? Pero bueno, en todo eso sí, tengo un lugar de mi corazón. El lugar de mi corazón es la Val d'Orcia, que es esta zona de colinas muy suaves, muy lisas, o sea, son muy redonditas y todas con hierba o con trigo y en el tope de la colina siempre hay un pequeño caserón con un cipreso, que es uno de los típicos árboles que están aquí. Y esta zona, sí, seguramente es mi favorita porque es algo que no se ve en cualquier lugar. Y sabían que la vieja pantalla de Windows, con esta colina verde y el cielo azul, es una foto que fue sacada por aquí, por lo menos así dicen. Y de hecho, En Val d'Orcia es todo así, todas estas colinas muy dulces, ¿no? Y sí, bueno, puedo decir que ese es mi lugar favorito. Ay, perdón, ¿cómo olvidar todo el aspecto de las termas naturales? Aquí es una zona llena de aguas geotérmicas, de piscinas naturales que tienen esta agua que bueno, huele un poco mal porque contiene azufre, así se dice, no sé bien cómo se dice. Y pero bueno, espero que se entienda, corríganme por favor, y que además que tener propiedades buenas para el cuerpo, para la piel, son maravillosas, por ejemplo, en las noches de primavera, cuando la temperatura baja un poco, llega a los 13, 14, te pones en estas piscinas que pueden llegar a 50 grados y es maravilloso, con la luna arriba y todo el bosque alrededor. Y bueno, esa es una de mis actividades favoritas, seguramente. Ay, disculpen chicos, ya ven que soy un poco distraída. Pero la verdad es que es súper, súper interesante esta ciudad. Te puedes quedar parado en un lugar y observar cómo está. A mí la verdad se me hace como un museo andante, un museo al aire libre. Entonces estoy muy, muy, muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Y bueno, Andrea, ya nos los habías comentado. El día de hoy nos invitaste a pasar contigo en tu ciudad natal de Pisa. Estar allá también va a ser una experiencia muy, muy bonita y pues aprovechar de que ya estamos por aquí. Y cuéntanos igual, algo que me gustaría saber es qué tan cierto, bueno, yo sí lo puedo observar y lo podemos observar aquí, pero la verdad dicen que los italianos siempre hablan con las manos. ¿Es esto cierto? Pues si no estuviéramos en una radio, sino en una TV, te enseñaría pronto cuánto es cierto eso. Pues de hecho sí, hablamos con las manos y generalmente hablamos con la boca y con un volumen bastante alto. Creo que estamos seguramente arriba de la media europea del volumen con que habla la gente. Y pero sí, mientras que hablamos con la boca, acompañamos nuestras palabras con gestos. Y lo bueno es que cuando los gestos están adquiridos, pues ya podemos hablar también con ellos sin usar la boca. Y esto se ve mucho en varias pelis, por ejemplo, porque, bueno, es muy gracioso, ¿no? Que las personas se puedan entender con gestos. Y lo bueno es que son, bueno, a pesar de que Italia presente muchas diferencias entre las varias regiones, porque es un país joven, antes del 1860, estaba 61 en realidad, estaba dividido en muchos pequeños estados. Después, en esta fecha, se reunió y bueno, pero esto de hablar con las manos y estos gestos son se usan desde el norte hasta el sur, desde Milán hasta Palermo. Sí, la verdad creo que en las películas se nota muchísimo esta parte y creo que muchas personas en el mundo pues lo podemos percibir. ¿A poco no fue? Excelente, pues entonces hablemos con las manos y vamos a continuar nuestro camino para encontrar esa bella pizza, que no sé, no entiendo definitivamente, que luego se me cruzan los cables y quiero hablar como hablan en los diferentes lugares en donde estamos. Entonces, ¿nos vemos por allá? Vámonos a Pisa. Pues sí, amigos, los espero en mi ciudad, en mi pequeñita Pisa, que tal vez no es tan grande y tan majestuosa como como Florencia, pero les puedo asegurar que tiene sus, que tiene su hechizo, tiene sus rinconcitos muy buenos y claramente tiene lo que la hace famosa en todo el mundo, o sea, nuestra amada torre inclinada, que desde el 1200 así está y no cae. Sí, vámonos para Pisa, ya aquí ya es de noche y pues creo que vale la pena ya irnos igual un poco a descansar. ¿Pero qué les parece si ponemos una última canción? ¿Qué canción nos vas a poner, Andrea, mientras vamos de viaje? Muchas, muchas gracias por acompañarnos este día acá a Florencia y sobre todo por recibirnos en tu gran, gran ciudad. Antes que aconsejarle una última canción para enfrentar el viaje Florencia-Pisa, les voy a enseñar la verdadera pronuncia de mi ciudad. A ver, ustedes tienen que decir Pisa para decir mi ciudad. En vez, tienes que decir pizza para decir la comida. Así que es Pisa y pizza, ¿vale? Vale, entonces Pisa o Pisa. ¡Qué divertido es esto! No, no, no, no, espera, espera. Soy un profesor muy, muy severo. Es Pisa, la ciudad, Pisa, y pizza es la comida. Pisa, pizza. Voy a Pisa a comer una pizza. Y como canción, bueno, ¿qué hay mejor para viajar que una canción de Lucio Battisti? Lucio Battisti es probablemente el más grande llamado cantautor italiano de siempre, que hizo una canción que se llama Si viaggiare, que quiere decir sí viajar, muy simplemente. Y habla de cuánto es bueno viajar. Bueno, en su canción en realidad sería para olvidar un amor que se ha acabado, pero bueno, de todos modos, siempre es bueno viajar. Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po', e non picchieresti in testa, così forte no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente. Rojas. Y yo, Kireli Macedo, te invitamos a darle la vuelta al mundo. Hasta la próxima. Quel gran genio del mio amico, con le mani sporche d'olio, capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro. Soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare. Accelerare. Bueno, les doy un beso grande y los espero por Pisa. Ancora notte già prepari il tuo caffè e ti vesti senza più guardar lo specchio dietro a te, che poi entri in chiesa e preghi piano. Intanto pensi al mondo ormai per te così lontano, per te che di mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Soldi accanto a lui che dorme e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire, Dio morir lo so. Anche per te darei qualcosa che non. E così, e così, io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi. Al vento avrebbe detto sì. Vesti e l'accompagni a scuola, il tuo lavoro fai. Per te che un errore ti è costato tanto, che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. Anche per te così, è così, io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi. Al vento avrebbe detto sì. Viajemos juntos la próxima semana en La Vuelta al Mundo